Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña en el inicio de la jornada y el pronóstico en general. 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 27. Cielo con intervalos nubosos. Así se presenta entonces este viernes 17 de mayo. Y así viene el fin de semana, porque el sábado y el domingo se anticipa, de acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que será una copia de el viernes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Mayerly Urrego. Buenos días, esos son los principales indicadores económicos para hoy 17 de mayo de 2024. Se amanece el euro respecto al dólar, el euro se cotiza a 1,8, se mantiene con respecto al día anterior con una tendencia a la baja de menos 0,8%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia al alza de 0,3%. Francos suizos por euro, 0,9, tendencia al alza de 0,1%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.560 por barril, con una tendencia al alza de 0,34%. IBEX 35 abre la jornada con 11.299,3 puntos, se mantiene con una tendencia a la baja de 0,55%. También nos vamos rápidamente al tipo de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece 962,57, tendencia a la baja de menos 0,5%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia a la baja de menos 0,4%. Euro peso chileno, 975,35, tendencia a la baja de menos 0,4%. El euro a peso colombiano amanece a 4,155,8, tendencia a la baja de menos 0,9%. Euro a peso mexicano, 18,1, tendencia al alza de 0,9%. Euro a dólar canadiense, 1,4, tendencia a la baja de menos 0,3%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y buscamos también un titular para destacar en el contexto de la economía. Casi siempre, noticias de interés para la población inmigrante. La ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que extenderá los derechos de la ley Rider, que recordemos agrupa a muchos trabajadores inmigrantes, a las plataformas de empleadas domésticas. La vicepresidenta segunda ha anunciado la transposición de la Directiva Europea de Plataformas, que amplía la protección de la norma a todos los empleados de estos servicios. Y vamos ya con los hechos noticiosos más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de lo más importante que encontramos en el contexto nacional. El buque Burkin, que transporta un cargamento de armas con destino a la República Checa y tenía previsto hacer escala en Cartagena, ha renunciado a esa escala y ha comunicado que se dirige directamente a Eslovenia para trasladar desde allí la carga a Praga. Continuando con más noticias, en este caso del orden internacional, el intento de asesinato al primer ministro eslovaco tuvo motivaciones políticas y el autor actuó solo. Es sin duda una de las noticias más importantes que nos deja esta semana. Robert Fico está consciente y puede comunicarse, según ha informado el presidente electo. El autor de los disparos, un hombre de 71 años, ha sido acusado de intento de asesinato premeditado. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a lo que es noticia en el plano de inmigración. Las noticias más importantes que tienen que ver con la inmigración, sí, efectivamente. Las Cortes Valencianas han tumbado la propuesta del partido Vox contra la inmigración ilegal. Las iniciativas de los de Santiago Abascal pretendían suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes en situación irregular o cerrar los centros de menores no acompañados, entre otras medidas. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los empleados transfronterizos deben tener las mismas ventajas sociales que los residentes. Es una noticia que estaremos ampliando más adelante aquí en el Café Mañanero. Y Hungría rechaza la cuota de inmigración impuesta por Bruselas. Son dañinas e irracionales, dicen desde aquel país. El país que vuelve a posicionarse en solitario frente a Bruselas con la declaración de altos funcionarios húngaros comprometidos públicamente a desafiar las medidas del controvertido nuevo pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea. Y a propósito, atención a esta frase: ni la inmigración ni un aumento de la natalidad impedirán el envejecimiento de la población. Lo dice el director del Departamento de Análisis de la Situación Económica del Banco de España, Enrique Moral Benito, que aboga por adoptar las políticas públicas ante el inexorable cambio que se producirá en la estructura de edad en las próximas décadas. El Banco de España, que confirmaba esta semana que para 2053 España necesitará al menos 250.000 trabajadores inmigrantes. Avanzamos con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana vuelve a arrancar la jornada 37 y en donde esperamos tener bastantes emociones, porque algunos están peleando inclusive la segunda posición de esta liga. Y tendremos también partidos únicamente el domingo, solamente habrá el sábado uno, el resto todos en el mismo horario el domingo. Y la Premier League está que arde, porque ahí sí no se conoce el campeón como en la Liga Española, que es el Real Madrid. Y en la Premier League se lo pelean dos grandes, el Manchester City y el Arsenal, en su última jornada, la jornada 38 de este domingo. Y en el Giro de Italia, Giuliano Alaphilippe demostró por qué tiene ese poderío en sus piernas y ganó con una holgada ventaja al escaparse de 31 segundos. Tadej Pogačar mantiene el liderato y todo a la espera de rematar estas etapas hasta el domingo. Y en el Master 1000 de Roma parece ser que podría haber una final chilena. Los suramericanos están nuevamente a un altísimo nivel y podría darse lo inesperado, que el verdugo, el Novak Djokovic, pueda convertirse en campeón de este Master 1000 de Roma. Y continuamos con la Copa Libertadores de América, porque esta madrugada vimos tremendos partidazos y que han movido bastante la tabla de clasificación de los diferentes grupos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pendiente a propósito del Giro de Italia, donde tenemos una representación latinoamericana muy importante, especialmente de colombianos y ecuatorianos. Por cierto, se mantiene Daniel Felipe Martínez en la segunda posición de la general. Hoy una etapa de terreno totalmente llano, la etapa más llana del Giro de Italia. Cero repechos. Así las cosas, está servido el espectáculo para los velocistas. Todo apunta a que se definirá en el sprint. Y allí tenemos hombres importantes como Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria. Y por otra parte, también tenemos que decir, al hilo de la información del ciclismo en Ecuador, que Jonathan Narváez será finalmente quien represente al país en los próximos Juegos Olímpicos, a pesar de que Richard Carapaz es el vigente campeón olímpico. El tema, desde luego, lo estaremos abordando más adelante porque trae mucha polémica. Por otra parte, y hablando también del continente americano, se ha ampliado el número de jugadores convocados para la próxima edición de la Copa América de Fútbol, que recordemos se estará celebrando entre los meses de junio y julio. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Además, hoy vamos a tener de invitados, bueno, en primera instancia vamos a estar escuchando una interesante entrevista con Leopoldo López, eurodiputado español de origen venezolano, a propósito de las elecciones el próximo 28 de julio en Venezuela. ¿Cómo está el tema? Y también el levantamiento de algunas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, intentando de que de alguna forma dé una apertura democrática en el país. Y por otro lado, tendremos elecciones en la República Dominicana este fin de semana, concretamente este domingo, elecciones presidenciales. Los dominicanos residentes en el exterior podrán participar de los comicios y hoy, por cierto, nos estará acompañando una delegación de la República Dominicana que nos trae toda la información de cómo participar y dónde en estos comicios, hablando concretamente de la diáspora dominicana residente en España y más exactamente en la Comunidad Valenciana. Y tenemos una agenda repleta. Bueno, por otra parte, también nos traen una actividad en materia de salud. Sí, jornada preventiva de salud. La doctora Cristina Parada, que siempre se muestra inquieta con estas campañas. Y ahora damos paso, desde luego, también al entretenimiento. Tenemos hoy, como todos los viernes, estrenos de la cartelera de cine. Sí, llega la cartelera de cine, entonces, Amigos Imaginarios, todo esto con Carlo Angulo, que a continuación nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones, de igual forma que en este viernes 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje y el Día Mundial del Internet. A su vez, entre los aniversarios y efemérides que encontramos el día de hoy, recordamos que para cerrar la semana, hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, de igual forma que hoy se conoce por ser el Día Mundial del Horticultor y el Día de Ir en Bicicleta al trabajo. A su vez, entre distintas efemérides y celebraciones que recordamos un día como hoy, entre los aniversarios recordamos que el 17 de mayo es el Día Internacional en contra de la homofobia y de igual forma recordamos que fue hace 15 años cuando falleció el reconocido escritor uruguayo Mario Benedetti, un día como hoy en el año 2009, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. A propósito del Día de Internet, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos y aquí está el saludo musical. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El saludo musical es por cuenta de Jorge Celedón. El artista se presenta este viernes en Valencia, en el marco de una gira de conciertos que adelanta por el continente europeo. Esta vida. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay.

dominicano Julio César López. Y es que este domingo tendremos elecciones en la República Dominicana. Los dominicanos residentes en el exterior están convocados. También estaremos... Tendremos hoy la grata visita, ya tenemos, mejor dicho, está en nuestros estudios, Gloria Guevara, que hace parte de ese equipo del PRM, el Partido Oficialista Dominicano, que está al frente de la campaña para la reelección de Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana. Por otra parte, más adelante estaremos con Carlos Angulo, que como todos los viernes nos comparte los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Y hay una asociación aquí en España que se llama Achacoba, que se encarga de ofrecer información sobre una enfermedad tropical. Se trata de, bueno, se le conoce popularmente como mal de Chagas, pero aquí me estaba diciendo su presidenta que es Chagas. Simplemente, de esto hemos hablado en muchas ocasiones, porque es una enfermedad que de alguna forma afecta a los inmigrantes latinoamericanos. De manera que hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y por supuesto, la última media hora es completamente para la información deportiva. Tenemos en acción el Giro de Italia, tenemos por otra parte la Copa América y así, todas las disciplinas deportivas. Es cuestión de que se queden con nosotros. Estamos listos para dar paso a las entrevistas del día. Saludamos al diputado de la República Dominicana por el PRM, lo que se conoce como Ultramar, la representación de los dominicanos en el exterior, Julio César López. Diputado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No le estamos escuchando, diputado. Creo que tienen micrófonos cerrados. Vemos que aquí... Perfecto. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa Café Mañanero. Es un privilegio para mí compartir contigo estos minutos que me das de comunicarme con toda tu audiencia. Créame que es un privilegio contar con su voz para el cierre de alguna forma de campaña. Bueno, ¿cómo llegamos hasta esta instancia? ¿Qué tal ha ido la campaña? ¿Aspira a ser reelegido? En primera instancia, cuéntenos cómo están las cosas a día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente que me hayas invitado para hablar un poco sobre el proceso electoral que vive nuestro país, la República Dominicana. Evidentemente, la democracia ha llegado al exterior, un ejercicio que durante muchos años aspiró nuestro máximo líder, José Francisco Peña Gómez. Y para nosotros ha sido un placer trabajar este mes y medio intensamente con la comunidad dominicana y el liderazgo político de la República Dominicana en Europa. Te cuento, mira, hemos hecho un recorrido intenso junto con los máximos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y las estructuras que se crean para esta recta final del periodo o del ejercicio político, que son los comandos de campaña. Hemos trabajado junto con el coordinador general Antonio Gómez de Europa, el coordinador general de Europa, Antonio Gómez, y junto con la dirección de campaña de España, fundamentalmente, que han hecho un trabajo extraordinario en todo España y Europa. Por lo tanto, desde aquí lo felicito. Generalmente se hace el ejercicio de ordenar el partido para especialmente un proceso electoral. Puedo dar fe que han hecho un extraordinario trabajo en ese sentido, preparando para el día D, que será el domingo 19, a nuestros mejores hombres y mujeres para conquistar las voluntades y el voto para la reelección de nuestro presidente. Entendemos con mucha firmeza que se ha ganado 4 años más, y por lo tanto hemos hecho ese ejercicio a todo largo y ancho de Europa. Diputado, ¿y qué sensaciones tiene? Bueno, las sensaciones son buenas, producto esencialmente de los logros que ha tenido nuestro gobierno. Primero, en la administración pública, en ese ejercicio de transparencia que nos coloca entre los 10 países con mayor transparencia. El pueblo dominicano, la comunidad dominicana en el exterior, valora mucho eso en el ejercicio de la política. Diputado. Ya que los que viven en Estados Unidos o Europa valoran mucho, evidentemente, la transparencia en el ejercicio de en el ejercicio público. Sí, diputado, ¿qué le dejan estos primeros 4 años de gobierno de Luis Abinader a la comunidad dominicana residente en el exterior? Bueno, mira, yo te podría decir que desde que somos república, en el exterior teníamos consulado, teníamos embajada. Finalmente, en estos últimos 10 años, teníamos un INDET. Esencialmente, eso era lo que tenía la comunidad dominicana en el exterior. Algunas reivindicaciones que se habían hecho en el gobierno de 2000-2004 respecto a las convalidaciones de las pensiones, ese ejercicio que se había hecho en el gobierno de Hipólito y más luego en el gobierno de PLD, la convalidación de la licencia de conducir, eso era lo que teníamos esencialmente. Hoy teníamos muchas instituciones. Al INDET se le ha dado evidentemente cuerpo. Se le ha dado cuerpo, el INDET ya ha empezado a hacer actividades con la comunidad que antes no la hacía, y es uno de los objetivos del INDET. Pero además de eso, los consulados dominicanos han hecho un ejercicio de tener mayor coberturas para el ciudadano dominicano. Incluso se ha implementado el consulado móvil, que es y los agentes consulares hoy también hacen mayor trabajo en las diferentes provincias, en particular en España. Por lo tanto, también se le está dando una función de cercanía a los ciudadanos dominicanos. Pero además de eso, tenemos un banco de reserva. Nosotros podemos decir que nos gustaría que el banco de reserva estuviera en todas las grandes ciudades donde hay comunidad importante de España. Ahora lo tenemos en Madrid y nosotros esperamos que en estos próximos 4 años llegue a otras ciudades de Europa. También tenemos el Infotet, ¿sabes? Tenemos el Infotet para la formación técnica y profesional, haciendo acuerdos con instituciones también en diferentes países para la formación técnica y profesional de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. El SENASA está llegando a muchas ciudades a través del ejercicio de muchos compañeros y funcionarios que están llegando para las personas que necesitan sus tarjetas sanitarias, las tengan para cuando retornan al país ya de vacaciones, puedan tener coberturas sociales. Pero también tenemos la dirección de pensiones, jubilaciones y pensiones, que realmente es así que se dice, y la tenemos en Madrid. Queremos que esté evidentemente en otras ciudades de España para las personas que cumplan con los requisitos puedan ingresar al sistema de pensiones y protecciones que da el Estado dominicano. También tenemos el Intran, que es para las personas que necesitan poner al día su licencia de conducir, lo puedan hacer sin necesidad de ir a la República Dominicana. Un representante del Tribunal Electoral para aquellas personas que tienen dificultad con algún papel mal redactado, mal escrito, o aquellas personas que por alguna razón vinieron al país con los famosos pasaporte machete o estas cosas, puedan regularizar su documentación gratuitamente. Antes, para hacerlo, tenían que pagar, ir a República Dominicana y gastarse 100 o 150 Julio César, pesos. Y para que los dominicanos le den nuevamente el voto tanto a Luis Abinader como a usted, ¿qué lleva como propuesta para estos próximos 4 años de llegar a ser nuevamente diputado? En lo cual, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos. Bien, para seguir profundizando estos cambios que nosotros hemos visto que se han hecho en el exterior, no solo en España, sino también en Estados Unidos, pues nosotros debemos hacer realidad otras muchas reivindicaciones. Fíjense, hay una iniciativa que fue aprobada, que es la edificación única, creo que es una gran iniciativa, ha sido aprobada, y es que todas las instituciones estén en un solo edificio, en las ciudades importantes como Nueva York, New Jersey, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, y que podamos tener ahí una dirección de la mujer, de la juventud, una dirección del deporte, y todas estas instituciones que yo he mencionado, que el gobierno dominicano ha traído al exterior, puedan estar fácilmente localizadas y hacer una función de cara al público con mayor eficiencia. Creemos también que debemos acercar al exterior lo que son la Dirección General de Aduana, gente, porque el empresariado, el que emprende en Europa o en Estados Unidos, necesita que estén estas instituciones cerca para poder tramitar con eficiencia el ejercicio de sus respectivas iniciativas comerciales. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos trabajar en esa dirección. También estoy convencido que sería muy útil para la comunidad dominicana tener una representación del Ministerio de Agricultura, en vista de que muchos de los que vivimos aquí tenemos familiares que hacen labores en el campo y necesitan traer su producto, evidentemente, a los diferentes mercados europeos, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercavalladolid, etcétera. Es decir, facilitarle a las comunidades, a la comunidad dominicana, las instituciones del Estado. Es decir, nuestro trabajo esencialmente consiste en acercarle a los dominicanos en el exterior las instituciones. Ya se han acercado muchas, hemos fallado evidentemente en la comunicación. Hay muchos dominicanos que no saben, que no conocen todos los servicios que el Estado dominicano está brindando ya los dominicanos que vivimos, en particular en España, en Europa. ¿Y cómo se pueden enterar de esos servicios? Una materia pendiente. ¿Cómo se pueden enterar de eso? ¿Dónde pueden encontrar información sobre esos servicios de los que ahora disponen? Y de acuerdo con lo que está diciendo, no se hacen uso. Evidentemente en los consulados, que es tal vez la institución más cercana al ciudadano. Creo que hay una labor importante por realizarse. Sí. Y la comunicación es una materia evidentemente pendiente del partido oficialista, de nuestro partido, y debo decirlo críticamente. A día de hoy, ¿cuántos dominicanos residen en Europa y sobre todo aquí en España? Ya sé que es un poco complejo, pero aproximadamente ¿cuántos? Mira, en términos electorales son 150, 149 y pico mil, son 150 mil, es el padrón para el ejercicio de este año. Dominicanos se estima que hay sobre los 300 mil. En España, en particular, la estadística andaban por 189 mil. Esos son los que están de alguna manera registrados, más algunos que estén indocumentados. Sabemos que en España tendremos una población aproximada de 200, 215 mil ciudadanos dominicanos. Con residencia o doble nacionalidad, en España tenemos 112 mil, 113 mil dominicanos. Bien, y están convocados a las urnas para este domingo 19 de mayo. Ya para finalizar, brevemente, diputado, ¿qué mensaje le envía a esos ciudadanos que pueden participar en las elecciones y a aquellos que no puedan participar porque por alguna razón no pudieron inscribir su cédula, por cuestiones de distancia, por algún motivo? Bueno, pues su mensaje final, diputado. Este es un ejercicio de democracia. Ya en el 2004 participamos para elegir, ya a partir del 12 podemos elegir y ser elegidos. El ejercicio de la democracia da derechos y los pueblos con derechos crecen. Debemos fortalecer, es mi mensaje, hay que fortalecer las instituciones dominicanas y los residentes en el exterior debemos trabajar para fortalecer evidentemente este espacio que se nos brinda de ejercicio democrático a la distancia y con ello fortalecemos evidentemente nuestro país. Elegir y elegir bien significa elegir al hombre que ha creado un cambio extraordinario en nuestro país, que ha fortalecido las instituciones y la democracia, que está desarrollando en nuestra nación y el mundo se lo reconoce. Por lo tanto, creo que todos debemos participar, elegir a nuestro candidato de preferencia, y todos saben que la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo los dominicanos que vivimos en el exterior le damos el reconocimiento al presidente Luis Abinader porque lo ha hecho bien, ha trabajado para el pueblo, se ha ganado el corazón de las dominicanas y dominicanos tanto en el país como en el exterior, y vamos a votar el domingo 19, que estamos a ley de dos días, mañana es el último día, ¿no? Y que la democracia triunfe, eso es fundamental. Un país sin democracia es un país con menor calidad para la vida y la libertad. La democracia es libertad, y el ejercicio en las urnas refuerza la libertad que han luchado muchos hombres y mujeres durante toda la historia. Muchas Diputado, gracias. Muy amable. Muchos éxitos en las elecciones de este domingo. Gracias a ti, Jorge, por invitarme y ser siempre cercano a la comunidad dominicana y latina. Eres un ente, ya un referente. Te deseo todo el éxito del mundo y cuentas aquí en Madrid y en República Dominicana con un hermano más. Un abrazo. El diputado Julio César López del PRM, que aspira a ser reelegido junto con el presidente Luis Abinader en los comicios de este domingo. Ya vamos a compartir precisamente más información sobre estas elecciones, en particular en lo que concierne a la comunidad valenciana, o mejor dicho, a la jurisdicción del consulado de Valencia. Ahora vamos con más noticias, pero antes también un mensaje muy importante que tenemos por aquí para aquellos que quieren ir a la gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa. Si se me puede notar en cada palabra que digo, en cada beso suspiro, que alguna noche de olvido extravié por esos mundos buscándote, ¿cómo lo voy a negar? Es el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, y presta mucha atención porque puedes ir gratis a sus conciertos. Es muy sencillo, es normal, es muy común que los inmigrantes enviemos dinero a América Latina. Y así las cosas resulta, por eso digo, muy sencillo. Pues enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos, puedes participar en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para la próxima gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Es simple, sencillo. Enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Es hasta el 31 de mayo, porque este detalle es con motivo del mes de las madres. Felicidades para todas las madres. Necesitándote y amándote. Los días se pasan, las noches se inventan amándote. Rebusco las horas sacando la cuenta y solo me queda el vacío. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero y vamos a estar con la cónsul de República Dominicana en Valencia. Hoy, como quiera que está inmersa en todo el ambiente de las elecciones, ejerce una doble función que la democracia dominicana se lo permite, ¿no? Y no para estar hablando, no de pronto desde la posición como cónsul, sino más bien desde la responsabilidad que tiene también con su partido político, el PRM. Eso en breve. Ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la reacción del rector de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, respondiéndole a Gustavo Petro ante una decisión de removerlo. Y es que en un mensaje dirigido a la opinión pública, el posesionado rector de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, José Ismael Peña, se pronunció el jueves 16 de mayo, o sea, en el día de ayer, tras conocerse la decisión del ministro ad hoc de Educación, Juan David Correa, que a través de una resolución ordenó al Consejo Superior Universitario designar en menos de 24 horas un nuevo titular del alma mater, al menos de manera encargada. Y es que Peña, que tomó su cargo mediante escritura pública celebrada el 2 de mayo ante la Notaría 14 de Bogotá, afirmó que la decisión tomada por el gobierno de la Presidencia de la República, Gustavo Petro, es una clara violación a la autonomía universitaria, pues se quiere contravenir una decisión colegiada por parte del mencionado consejo, en la que resultó ganador al obtener la mayoría de votos de los miembros. Asimismo, demostró que la autonomía universitaria es un derecho y un principio reconocido en la Constitución. Además, es uno de los valores más importantes en la democracia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta dónde está llevando el poder Gustavo Petro para tratar de manipular la elección correcta y totalmente por escritura pública de un rector como es el de la Universidad Nacional de Colombia? Y también nos preguntamos, ¿seguirá con estas intenciones Gustavo Petro en vez de dedicarle tiempo a sacar adelante el país que bastantes problemas tiene? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve vamos a estar con el monólogo de actualidad también aquí en el Café Mañanero. Ahora damos tiempo a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en primera página, 15 países piden deportar a los migrantes rescatados en el mar fuera de la Unión Europea. El hombre que disparó a Fico actuó en solitario por su rechazo al líder. Recordemos que estamos hablando del primer ministro de Eslovaquia. El Mundo, por su parte, destaca en primera página. El presidente Sánchez calma a Puigdemont y le asegura que su amnistía está en 2 semanas. O estará, mejor dicho, en 2 semanas. Eslovaquia pide unión tras el ataque de un lobo solitario con fines políticos. Viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina, que titulan los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la actualidad de América Latina con el diario El Mercurio de Chile. Trae hoy en primera página, el presidente Gabriel Boric llama a mejorar la relación con empresarios, pero críticas de Monsalve y Montes evidencian contradicción. Pasamos ahora también al diario El Tiempo de Colombia. En primera página trae las hipótesis del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, que apuntan a redes de extorsión. El problema de la inseguridad que se incrementa en Colombia. Fue asesinado el director de la cárcel más importante del país. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa venezolana. El diario El Nacional trae hoy en portada: Edmundo González recibe el apoyo de líderes mundiales defensores de la democracia. Recordemos que se trata del candidato de la oposición. A propósito, más adelante vamos a compartir una entrevista con el eurodiputado del Partido Popular en España, de origen venezolano. Va a estar hablando acerca de esas elecciones y de la posición de la Unión Europea. Continuamos con este repaso de la prensa de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca hoy: Juan Esteban Guarderas. Atención a la frase que pronuncia: lo que piense Daniel Noboa me tiene sin cuidado. Daniel Noboa es el presidente del país. Lo dice el consejero, que se coloca como tercero en la discordia entre Daniel Noboa y Verónica Abad. ¿Quién es Verónica Abad? La vicepresidenta electa del país y en funciones, por supuesto. Lo que pasa es que está de pelea con el presidente. A propósito, el presidente Daniel Noboa estaba en una gira esta semana acá en Europa, incluso aquí en España, y regresó de forma anticipada de algunos problemas internos que está teniendo en su país. Digamos que se vio interrumpida la presidencia, la gira oficial del presidente Daniel Noboa por Europa. Cosa poco común, pero se ha presentado. Y seguimos con este repaso breve de la prensa latinoamericana. En la República Dominicana, damos cuenta hoy de el listing diario, el titular. Vamos a hacer uso de la edición digital, ya que en estos momentos no disponemos de la edición impresa como lo hacemos normalmente. Todo está listo. El presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Yáquez, y el director de elecciones, Mario Muñoz, informan que este sábado harán una prueba de los equipos de escaneo, pensando lógicamente en lo que serán los comicios de este domingo 19 de mayo. Elecciones para elegir presidente o reelegir y también para renovar el Congreso. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Está listo Carlos Angulo con todo lo que se está comentando en las principales plataformas de las redes sociales. Carlos Angulo. Entre las últimas tendencias tenemos el hashtag de GTA 6. La nueva entrega del videojuego Grand Theft Auto forma parte de lo más comentado en las redes sociales, junto con el nombre de la cantante Billie Eilish, quien ha presentado un nuevo concierto para...